Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas con Carlos de San. Sí, ya te lo decía yo, que estos 7 días iban a pasar muy rápido y así ha sido, que nos volvemos a encontrar una semana más en Ochentas. Bienvenido, bienvenida. Estamos esta semana para ti repasando todas las efemérides musicales de la semana del 23 de febrero al 1 de marzo, con el fallecimiento de una de las grandes artistas israelitas populares en los 80 a nivel mundial. También dos cumpleaños muy importantes, así como dos fechas clave para artistas estadounidenses a principios de los años 80, una canción de película dedicada a los héroes y un One Hit Wonder a unas luces muy especiales que brillaban para ti y que lo van a hacer en solo unos minutos. Vamos a comenzar ya sin más dilación con Frankie Goes to Hollywood, uno de los grupos fundamentales en el synthpop británico de los años 80. Debutaban en el 83 con un sencillo que fue incluida en su álbum debut y que se consideró el éxito más importante de estos británicos. Relax, con claras alusiones a la homosexualidad, como en la mayoría de los temas, por no decir todos los de esta banda. Frankie Goes to Hollywood inaugura esta edición de Ochentas. Pasen y escuchen, son todos bienvenidos. Relax, don't do it when you wanna go. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Si todavía estuviera entre nosotros por estas fechas, y si no nos fallan las cuentas, podría tener unos 57 años. Estamos hablando de la israelita Ofra Aza, que fallecía el 23 de febrero del año 2000, una de las cantantes más populares de Israel, que empezó a ser conocida de manera internacional a mediados de los años 80, gracias al tema que acabamos de escuchar, Imnin Alu. Además, su voz fue sampleada en dos de los temas más importantes antes del house de los 80, Painful y Pump Up the Volume. Murió de SIDA el 23 de febrero del año 2000. Esta semana se cumplen ya 15 años de su muerte y había nacido el 19 de noviembre de 1957 en Tel Aviv. Vamos con una efeméride un poquito más agradable para traerte el cumpleaños número 50. Soplamos 50 velas de un solo impulso para celebrar los años que esta semana hace, este mismo día, el 23 de febrero, Mikel Erentzun creó junto a Diego Vasallo en 1985 la exitosa y desaparecida banda donostiarra de los Duncan Du, del que él era la voz solista, y publicaron 10 discos. Emprendió una carrera en solitario en 1992 y ha grabado 5 álbumes de estudio, contando con colaboraciones de la talla de Matthew Sweet, Lloyd Cole o Los Attractions de Elvis Costello, y ha participado en discos de grupos como La Oreja de Van Gogh, Miguel Bosé o Los Piratas, además de realizar giras por Estados Unidos. Un músico curtido en mil batallas, 30 años de carrera más de la mitad de su vida, porque esta semana cumple 50, Mikel Erentxun, y nosotros lo recordamos con uno de sus primeros temas en solitario, Esta luz nunca se apagará. Genial, Mikel Erentxun, felicidades para él. Hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi calle. No puedo comprender que nunca confesaras tu amor. Aquella noche eterna daba igual. Hoy te esperará este reducto de marfil y de hueso que soy. Me hiciste un gran favor. Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. los últimos minutos hemos estado escuchando versiones de grandes temas del pasado, en esta ocasión con Laura Branigan, aquel Gloria que popularizó en su momento el italiano Umberto Tozzi. Por cierto, no lo hemos comentado, pero antes esa canción de Michael Evrenchum es una versión de los Smiths, de There is a Light That Never Goes Out, un tema escrito por Morrissey y Johnny Marr. Una canción del año 1985 de Dead Smiths, los geniales The Smiths, y que 7 años más tarde publicó Mikkel Erentxun en el año 92 para su primer disco en solitario, Naufragios. Enseguida vamos con nuestro One Hit Wonder de la semana, pero antes vamos a darnos un paseíto por Sydney, por la capital de Australia, por nuestras antípodas, y es que ya sabes que con la música podemos viajar a cualquier punto del mundo, y lo hacemos con Excess y una de sus canciones más significativas de los años 80, con ese ritmo tan pegadizo que seguro que vas a recordar enseguida. Este Need You Tonight, y enseguida nos vamos a por unas luces muy especiales con nuestro One Hit Wonder. Esto es 80s. El momento, por fin, de escuchar nuestro One Hit Wonder de la semana. Ya sabes que es esa canción que hizo famoso a un artista o a un grupo y después no se volvió a saber nada más de él. Y aunque Ofra Aza es un ejemplo muy representativo de lo que significa un One Hit Wonder, hemos querido recordarla por el aniversario de su muerte hace ya 15 años del fallecimiento de la israelita. Y si te apetece, nos vamos hasta Estados Unidos con un artista del que muy poco se sabe y no hay mucha información en las biografías, pero su éxito City Lights fue un gran pelotazo del 86, una composición sofisticada, suave y elegante que se puede escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Todas estas cualidades unidas a una utilización de los teclados, a un suave toque techno y a unos seductores ritmos medios son los que convirtieron a City Lights en una de esas canciones que en principio nadie recuerda, pero que en cuanto se reproducen los primeros acordes nos hace llegar a muchos muy buenos recuerdos. Un auténtico lujo, éxito en Europa en el 86, William Pitt, y le disfrutamos al completo a este nuestro One Hit Wonder de la semana, nuestro artista de un solo éxito. ¿Te acuerdas de William Pitt? Seguro que sí, al menos con estos acordes. Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Thank you. ves que el tiempo se pasa tan rápido, que estos 7 días hasta volver a encontrarnos han volado, y cómo no iba a volar esta primera mitad, que ya hemos llegado al ecuador de nuestra entrega de 80s de esta semana. Ya sabes que estamos repasando las efemérides musicales del 23 de febrero al 1 de marzo, y todavía nos queda toda una segunda parte para disfrutar de otro cumpleaños más que enseguida te recuerdo, además de rememorar dos fechas históricas para dos grandes artistas estadounidenses, cada uno en su género. Enseguida lo recordamos, pero antes déjame darte un par de datos sobre las vías de contacto de nuestro programa. Ya sabes que nos encontramos cada semana aquí en 80s durante 60 minutos apasionantes de radio, con todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Además, puedes seguirnos en Facebook, facebook.com/80sconcarlosdesan, todo junto, 80s con Carlos de San. Das clic en me gusta y a partir de ahí empiezas a recibir las novedades de este espacio. Escuchas los programas emitidos y también consultas el listado de canciones que cada semana te ofrecemos. Si lo que deseas es hacernos llegar tu petición, coge papel y lápiz y apunta. 80sfm@gmail.com. Esa es nuestra dirección de correo para hacernos llegar tu dedicatoria. ¿A qué estás esperando? Vamos a recordar ahora una fecha muy pero que muy especial para un artista estadounidense que ganó 5 premios Grammy con su álbum debut, tal semana como esta, en concreto el 25 de febrero de 1981, 34 años desde que Christopher Cross se llevaba los galardones a mejor canción, mejor álbum, grabación del año, mejor artista revelación y mejor acompañamiento. Un disco de debut que tuvo 4 sencillos que subieron muy alto en las listas de éxitos, como Never Be The Same, Say You'll Be Mine, Sailing y la que vamos a escuchar enseguida. No obstante, a partir de entonces la carrera del músico y cantante tuvo altibajos y nunca volvió a repetir el éxito de sus dos primeras obras, también contando Another Page del año 1983. El álbum debut de Christopher Cross era una auténtica delicia para los oídos y contenía grandes temas como este llamado Ride Like the Wind. ¿Te acuerdas de esta canción? Pues fue la responsable de que Christopher Cross se llevara nada más y nada menos que 5 premios Grammy tal semana como esta, hace 34 años. Seguimos aquí en 80s. Todavía nos queda toda una segunda parte para disfrutar de los recuerdos que a ti y a mí nos hicieron soñar. Bienvenido, bienvenida si acabas de incorporarte. Yeah.

El punto rockero a esta entrega de 80s lo han puesto la banda de rock progresivo Yes, que se fundó en 1968 y sigue en activo en la actualidad, aunque por supuesto no con la repercusión que tuvieron hace algunos años, concretamente en el 83 con un disco llamado 90.125 y este Dueño de un Corazón Solitario que hemos escuchado, Owner of a Lonely Heart. Y de Grammys va la cosa en nuestra entrega de 80s de esta semana, porque tal periodo de tiempo como este, hace 31 años, Michael Jackson arrasaba en los premios Grammy. El 28 de febrero de 1984 fue el triunfador absoluto porque obtuvo 8 premios Grammy, nada más y nada menos. Su álbum Thriller del 82 barrió en el mercado y fue premiado en varios apartados. Mejor álbum, mejor sencillo del año por el sencillo del mismo nombre, por Thriller. Su productor Quincy Jones también vio reconocida su labor con el Grammy a la mejor producción por Beat It y el Grammy al productor del año. Pero ahí no queda la cosa, porque en el apartado de Rhythm and Blues, Michael Jackson recogió el Grammy a la mejor canción en ese estilo por Billie Jean y el Grammy a la mejor actuación masculina de Rhythm and Blues. Aunque de cualquier manera hubo espacio para más premios y premiados, porque Every Breath You Take de Police recibió el Grammy a la mejor canción del año. Culture Club por aquel entonces fueron los artistas revelación y Duran Duran se hicieron con la estatuilla de mejor vídeo musical por Girls on Film. Y vamos a recordar una de las canciones de aquel genial disco de Michael Jackson del año 82, Thriller, que consiguió nada más y nada menos que 8 premios Grammy en aquella ceremonia de esta semana hace 31 años. Esta era la canción que abría ese mítico álbum Wanna Be Starting Something. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Maniobras orquestales en la oscuridad es el título en español de Orchestral Maneuvers in the Dark, o como es más conocido, OMD, esta gran banda de synthpop y new wave del Reino Unido. Estos eran sus inicios, año 1980. ¿Quién no ha cantado y o bailado alguna vez el Enola Gay? Yo creo que nadie. Imagino que echarás en falta una canción, que es la última que te vamos a poner, pero es el tema de película, la canción cinematográfica de la semana, y para ello nos vamos nada más y nada menos que hasta Australia. Nos hemos ido hace un ratito, hemos vuelto a Europa, Estados Unidos, y después volvemos al continente oceánico. Ya sabes que en la radio esto es posible y en ningún otro lugar lo podemos hacer, y nos quedamos con Mad Max, la trilogía, esa saga protagonizada por Mel Gibson y Tina Turner, dirigida por George Miller, y nos centramos en esta ocasión en Mad Max 3, Más allá de la cúpula del trueno. con una banda sonora que cantaba la misma protagonista de esta canción. Recuerda que estamos hablando del año 1985, película de ciencia ficción apocalíptica y de acción de mediados de los 80, dirigida por George Miller y que fue la plataforma de lanzamiento de Mel Gibson hacia el estrellato cinematográfico. We Don't Need Another Hero es la canción de película de esta semana aquí en 80s. ¿La recuerdas? Hace solo 30 años de esto. Y con esta canción, el tema cinematográfico de la semana que nos traía Tina Turner, aunque en esta ocasión desde Australia y no desde Estados Unidos, donde estamos acostumbrados a escucharla. Echamos la persiana, aunque solo por esta semana y sin haberlo preparado me ha salido un pareado. Esta ha sido la edición de 80s que ha repasado para ti la semana del 23 de febrero al 1 de marzo y seguiremos, por supuesto, dentro de 7 días con todos los recuerdos y las canciones de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Mientras tanto, ya sabes que estamos en redes sociales, facebook.com/80sconcarlosdesam, y si quieres nos puedes hacer llegar tu petición a 80sfm@gmail.com. Esto ha sido todo por esta semana. Hasta la próxima, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.